3 años que nos falta Santiago, desaparición forzada seguida de muerte, grave crimen que no tiene perdón, que no prescribe en el tiempo, que la familia está esperando que realmente se haga justicia. Todavía queremos que se expidan los peritos, todavía queremos que la causa tome el cauce que tiene que tomar para que se sepa toda la verdad. Todavía esperamos, buscamos toda la verdad, toda la justicia.